10 de la mañana, 39 minutos. Seguimos transitando este viernes aquí en la 36 y vamos a recibir a la doctora Ana Lorenzo de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, porque hoy, 31 de mayo, es el Día Mundial Sin Tabaco. Doctora Ana Lorenzo, buen día, gracias por estar conversando con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy bien, gracias a ustedes por esta entrevista. Bueno, hoy es el Día Mundial Sin Tabaco. ¿Cómo podemos introducirnos en una conversación tan importante y que en este día especial, pero sí que debería tratarse a lo largo del año, ¿no? Sí, es un tema que debería estar, dado el impacto que tiene en la salud de las personas, es un tema que debería estar en boca de todos los días, pero bueno, y en la definición de las políticas, ¿verdad? Claro. En este año en especial, la Organización Mundial de la Salud, el tema que ha puesto para el lema que ha puesto para este año es en el tema de la interferencia de la industria tabacalera con los jóvenes, proteger a los niños, niñas y adolescentes de esa interferencia. Claro. A ver, explíquenos de qué se trata concretamente de la propuesta. Bueno, las políticas de control de tabaco que a través de lo que ha sido el Tratado de Salud Pública Internacional, que es el Convenio Marco para el Control de Tabaco, las políticas se han implementado a nivel global en la mayor parte de los países y específicamente en el nuestro, como sabemos, se ha implementado una política de control de tabaco que ha sido muy exitosa. El tema es que la industria tabacalera reacciona frente a los éxitos, los resultados de esa política con nuevas estrategias, ¿verdad? Sí. La industria tabacalera, bueno, tiene una larga historia de engaños y falsedades, décadas, ¿verdad? Y la manera en que en esta oportunidad estamos haciendo hincapié es en cómo se dirige a los jóvenes. Una de las estrategias ha sido la introducción de nuevos productos, que son los dispositivos electrónicos para fumar, claro, que van dirigidos específicamente a los más jóvenes. De hecho, en donde está permitida su comercialización, el consumo por parte de los más jóvenes es muy superior a la población adulta. Son muy atractivos. Entre los dispositivos electrónicos para fumar y el agregado de saborizantes, de sustancias con sabor, son las dos estrategias que en este momento están dirigiendo la industria tabacalera hacia los jóvenes y sobre las que queremos llamar la atención y ese consumo. Buen día, doctora Lorenzo. Esto preocupa por el camino, digamos, que implica de seguir vinculado al tabaquismo, ¿o hay alguna diferencia menos perjudicial para la salud en estos nuevos productos? El hecho de la promoción como productos con un daño reducido es una promoción que hace la industria tabacalera. Ningún estudio científico que demuestre esto. Lo que la industria tabacalera siempre promociona del 95% menos daño o menos riesgo no es un estudio científico, es una encuesta de opinión. Ellos hicieron una encuesta preguntando su opinión sobre los daños del cigarrillo electrónico en relación al tabaco tradicional, y el resultado de esa encuesta de opinión es eso que presentan como una evidencia que en realidad no lo es. No es una evidencia científica de ningún valor, ¿verdad? Y por supuesto que significa un seguir enganchado al consumo de algún producto de tabaco o nicotina. Porque si hablamos específicamente de los cigarrillos electrónicos, la mayoría de ellos contienen nicotina y la nicotina sale de la adicción. Además, al ser un producto tan atractivo para los más jóvenes, puede servir como iniciarse en el consumo. Los que empiezan vapeadores, o a los cigarrillos electrónicos se les llama vapeadores también, y a su consumo le llaman vapear. Y normalmente luego pasan al cigarrillo tradicional o consumen ambas cosas. Se ve también un consumo de ambas cosas, lo que se llama consumo dual, tanto cigarrillo electrónico como el cigarrillo tradicional. Y este sí, es sumamente perjudicial. Como le digo, se ha demostrado daño a nivel cardiovascular, cerebrovascular, aparato respiratorio. En los jóvenes especialmente, en la exposición a la nicotina que contienen estos productos altera el desarrollo cerebral. De manera que estamos hablando de un producto que para nada es inocuo y además el término vapeador a veces conduce a errores porque lo que elimina este producto no es vapor de agua, es una erosión, un aerosol que contiene sustancias tóxicas, que tiene nicotina y que tiene sustancias productoras de cáncer. Claro. Doctora, ¿se ha visto un aumento en la cantidad de jóvenes que están fumando en estos últimos tiempos? ¿Qué información se tiene al respecto? Sí, el cigarrillo electrónico, o sea, cuando hablamos de dispositivos electrónicos, hablamos de dos tipos de productos, ¿verdad? El cigarrillo electrónico o vapeador y los productos de tabaco calentado. Ajá. Ambos son dispositivos electrónicos. La diferencia entre ellos es que los cigarrillos electrónicos utilizan una cápsula con un líquido, generalmente además saborizados, y los productos de tabaco calentado utilizan tabaco directamente. Pero bueno, lo que se ha visto en la última encuesta de jóvenes que fue realizada en jóvenes de 13 a 15 años es que el consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores está prácticamente al mismo nivel que el del cigarrillo tradicional. O sea, es un producto que está prohibido. Sí, eso le iba a preguntar. Se supone que está prohibida la comercialización. La comercialización está prohibida, pero tenemos conocimiento de que se adquiere a través de Internet. Y reciben este producto y el consumo de estos adolescentes, de acuerdo a esta encuesta, de cigarrillos electrónicos o vapeadores está ya en un más de un 9%, casi un 10%. Igual de los cigarrillos tradicionales. Entonces es muy preocupante, muy preocupante. Claro. Hoy va a haber una actividad, ¿no?, que tiene que ver con estos temas en el marco de este Día Mundial. Sí, hoy va a haber una actividad que organiza la Sociedad Uruguaya de Tabacología que tiene que ver justamente con la relación entre los vapeadores y los jóvenes y, bueno, tendientes a... Sobre todo está dirigido, bueno, puede para la población general, ¿verdad? Pero sobre todo nos interesa mucho dirigirnos a los docentes en esta oportunidad, que tienen un contacto de primera mano junto con las familias con los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y la idea es centrarnos en el tema vapeadores, justamente debido a este aumento que se está viendo en el consumo. Bien. Doctora, bueno, acá tenemos un mensaje. Raúl dice, buenos días, un saludo especial a la doctora de un ex ferroviario, dice, a una ex ferroviaria, y sin importancia, sí, un gran sí a la vida, tanto por el no al cigarrillo y adicciones, y también qué importante un ferrocarril para el pueblo y no al servicio de multinacionales. Le manda saludos Raúl en este mensaje. Muchas gracias, y comparto, sí, muchas gracias Raúl. Y doctora, ¿qué actitud han visto ustedes a nivel del Estado, de las instituciones que tienen que incidir en este tema, ¿no?, tanto a nivel de ámbitos educativos, de salud, para estas preocupaciones? Lamentablemente, en los últimos años hemos asistido a un deterioro de lo que era esto, que fue una política sumamente exitosa, con un impacto a nivel de la salud y a nivel medioambiental que está estudiado en nuestro país. Y en los últimos años ha habido un retroceso importante, ha habido debilitamiento de las políticas de control de tabaco en varios sentidos. Por ejemplo, ha disminuido la fiscalización de manera importante. Se han habilitado la venta de uno de los tipos de los dispositivos electrónicos para fumar, que son los productos de tabaco calentado. Cuando hablaba hace un ratito, yo les explicaba que había dos tipos. Los cigarrillos electrónicos siguen prohibidos, y los productos de tabaco calentado se habilitaron en el año 2021. Se habilitó su comercialización. Eso es terrible porque, a ver, nosotros, ¿por qué todavía no tenemos ese problema de los productos de tabaco calentado y estamos habilitando y nos estamos importando un problema, ¿no? para claro. luego ver cómo hacemos para que la gente deje ese producto. Otra de las retrocesos, digamos, que hemos tenido en estos últimos años es que se ha debilitado la el empaquetado, la medida de empaquetado neutro. En nuestro país fuimos pioneros en América, no en el mundo, porque el primer país fue Australia, pero nosotros teníamos lo que se llama el empaquetado neutro de los productos. El empaquetado neutro es una estandarización del paquete y también del interior y del propio producto que va adentro del paquete, que como ustedes habrán observado quizás en los kioscos o conocen gente que fuma y ven el paquete, los paquetes de tabaco todos tienen el mismo color, todos tienen la misma letra, en el mismo tipo de letra y tamaño. Claro. Es un color que se demostró que es poco atractivo, y esa medida que fue flexibilizada el año pasado, no, en el otro, en el 2022, y debido a ese debilitamiento de la medida, la industria tabacalera puede colocar dentro del paquete elementos promocionales que antes no podía y que van dirigidos directamente al consumidor, con el pretexto de que eso era para combatir el contrabando, lo cual sabemos que no es cierto. No se identifica el producto con algo que se le pone dentro, ¿verdad? Además, el Uruguay es parte de lo que se llama el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, que es un protocolo que establece las medidas que son efectivas para combatir el contrabando. Somos parte de ese protocolo, deberíamos estarlo implementando si realmente nos preocupa el tema del contrabando, y no se ha implementado absolutamente nada. Entonces, lo que utilizan como fundamento para flexibilizar esa medida, en realidad no es así. Claro. Y además parece insólito que se pretenda decir que para evitar el contrabando se introduce algo dentro de un paquete cerrado, ¿no? Bueno, doctora, recordemos entonces esta actividad que se va a realizar hoy a las 19 horas. Y es un Zoom, bueno, que pueden participar los padres, las familias y aquellas personas interesadas en el tema, ¿no? Por supuesto, es un Zoom que pueden entrar la población general. Claro. Y ya le digo, el tema va a ser lo que en este momento no solo es el lema de la OMS, sino que también nos preocupa a nivel nacional, que es el consumo de los vapeadores por parte de los jóvenes. Más teniendo en cuenta, máxime teniendo en cuenta, que ha habido también últimamente un aumento en la predisposición a fumar de los jóvenes. La predisposición a fumar, que se pregunta si piensa que podría comenzar a fumar en los próximos 12 meses. Y hubo un aumento, teniendo en cuenta que los productos, los dispositivos electrónicos para fumar y los productos saborizados son de preferencia de los jóvenes, bueno, es de suponer que tenemos que trabajar sobre ese tema, porque es por allí que la mayoría querría comenzar, de acuerdo a lo que muestra esta encuesta. La mayoría preferiría un producto saborizado si comenzara a fumar en los próximos 12 meses. Bien. Este es otro tema, el tema de los saborizantes, claro. Que no va solo en los cigarrillos electrónicos o vapeadores. Uh-huh. Los estados también están en los cigarrillos tradicionales, y hubo un aumento en el ofrecer cigarrillos saborizados a la venta en los últimos años también. Y los productos saborizados son percibidos como de menor riesgo porque los aditivos que se le agregan disminuyen la aspereza del tabaco, se perciben como más suaves. En general tienen el agregado de sabores frutales y la mención a las frutas y lo más suave y refrescante del saborizante lo hacen percibir como menos dañino, lo cual no es así. O sea, el tema saborizantes es otro tema de preocupación cuando hablamos de los jóvenes y el consumo, ¿no? Bien, doctora Ana Lorenzo, de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, le agradecemos mucho por haber conversado esta mañana con nosotros. Seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias.